25 de mayo. Revolución para ser patria. Fomentar la educación popular, escuela para mujeres, estado fuerte y darle valor agregado a los productos locales. Libertad de vientre y tierra para los aborígenes. Desarrollo del acta firmada por Manuel Belgrano el 15 de julio de 1810. El plan de la revolución. La Revolución de Mayo y la repitencia de la soncera, tal cual lo describía Jaureche. Carlos Villar, profesor de historia. Cuando uno se remite a que hemos pasado por en muchos casos por el jardín, por la primaria y mucho por la secundaria, porque también pasaron nuestros hijos y en algunos casos nuestros nietos, recordamos al negrito vendedor ambulante, inocente, que en realidad ni más ni menos marcaba un conflicto social, ¿no? Y era que trabajaba para un gran comerciante, el cual no le pagaba un salario y que lo tenía en muchos casos en condiciones lamentables de vida y que no le daba ningún tipo de libertad, que fue la que luego y con el tiempo le dio las consecuencias de la Revolución de Mayo. También recordamos a gente con paraguas cuando en realidad era un artículo suntuario en ese momento. La poca cantidad, 300 y pico de personas que había en la plaza. Entonces parece una revolución no popular. Y ahí olvidamos, o no nos quieren hacer ver, la historia mitrista liberal que ha dominado la formación de los institutos históricos y la educación en la República Argentina, que Castelli le dice al obispo Lue, si quiere ver al pueblo va a sonar las campanas y en un rato estarán acá. ¿Qué significaba esto? Que las campanas del cabildo llamaban a las milicias y era el pueblo mayoritariamente armado, que algunos estaban en los cuarteles del retiro y otros estaban en su casa a la espera de que sonara el llamado. Entonces, estas cosas se ignoran y no parecen casualidad, sino causalidad. Y en eso nos criamos, como si la historia fuera una foto estática. Nos quedamos en la foto, nos quedamos en que Belgrano es un club de fútbol, Moreno una biblioteca y una calle, Saavedra un barrio, boliviano de origen Cornelio Saavedra y jefe de milicias. La rey Mateu, comerciantes españoles, pero ¿cómo? Españoles, sí, catalanes, porque la España no era absolutista y se luchaba contra los godos que eran el absolutismo y eran atraso, acá y en España. Y en España también había corrientes liberales que estaban en contra de ellos. Por eso la historia mitrista no es una lucha contra España, contra el sentimiento hispano, es contra los godos y contra ese sector específico privilegiado. Paso, gran abogado, Ascuénaga, piloto naval, Belgrano, el que se lo conocen por la bandera y porque era amigo de Moreno. Pero se olvidan los escritos económicos donde hablaba no solamente de la integración, de la libertad de vientre, de la creación de escuelas, del fomento de la industria naval, de la escuela de matemáticas, de incorporar esos sectores, de plantar árboles porque se carecía la región pampeana y el desarrollo de industrias protegidas a partir del Estado como rol asignador. Y de Moreno, qué decir, ese rostro blanquito y limpio, escribiendo en un escritorio para la Gaceta, olvidando que su cara estaba atacada por el sarampión que había tenido cuando era chico y que se había formado en Chuquisaca aprendiendo de la explotación a los aborígenes y que hace actas en ese sentido, pero que llegado el momento de la revolución y del famoso plan de operaciones que consigue con Belgrano, escribe algo que podría definir su mensaje político. El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuánta ventaja puede proporcionarse. Miremos sus consejos con la mayor reserva y no incurramos en el horror de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en las cadenas en medio del embelesamiento que les habían producido los chiches y coloridos abalorios. Chiches y conocidos abalorios habla de la chuchería de las importaciones que ya estaban en 1810 y que podemos verlas en el presente, que destruyen la industria nacional y envolver en cadenas el proceso de endeudamiento y sometimiento político, económico y que obviamente luego social. Hoy podríamos remitirlo al fondo y a los intereses extranjeros.